La pelota pega en el palo y entra. El equipo gana y de repente da la sensación de que no jugó tan mal. Es más, podría ser este el envión necesario que dé comienzo a una etapa más sólida con una idea de juego bien definida y contundente. Aprovechando el empujón anímico que da la victoria, se genera una mentalidad ganadora en el plantel y el equipo se prende en la lucha por el campeonato. El goleador es largamente elogiado por su excelsa pegada y por la justeza de su remate. Todos coinciden en que tiene mucha técnica y que por algo es uno de los mejores futbolistas de primera. Las camisetas titulares del club se agotan en los puestos oficiales junto con la inexplicable y discutida camiseta suplente. El barrio es una fiesta. El lunes asoma como el comienzo de una nueva etapa de alegrías. La pelota pega en el palo y sale. El equipo pierde y de repente da la sensación de que son una manga de muertos, que no juegan a nada. Es más, este parece ser el comienzo de una racha de derrotas interminables donde el plantel se acostumbrará a perder y posiblemente naufrague en los últimos puestos de la tabla. El goleador es profundamente denostado por su pegada mediocre y por su disparo infructuoso. Todos coinciden en que no tiene técnica y nadie entiende cómo puede estar jugando en primera. Los amigos del campeón sufren una crisis de abstinencia de amistad. La hinchada continúa insultando por las calles hasta romperse la garganta. Luego destrozan autos y vidrieras. Se pelean entre ellos y terminan la noche en hospitales, zanjones y comisarías. El director técnico suspende la conferencia de prensa y los periodistas exigen su renuncia inmediata. Los dirigentes furiosos deciden terminar la secundaria. Los pronosticadores de manual dicen que esto ya lo habían anticipado. Los representantes bajan de inmediato la cotización de sus representados y levantan el teléfono para reactivar algunas negociaciones estancadas de hace tiempo. Los vendedores ambulantes no venden ni un choripán y los tienen que guardar para recalentarlos el próximo domingo. Las camisetas titulares son quemadas y los suplentes ni prenden. El barrio es un velorio. El lunes asoma sombrío y peligroso como una tormenta inevitable. La pelota pega en el palo. De San Bayoni. Bailando arriba de la mesa del estudio. ¿Cuándo derrapamos de esta manera? No, esto es lo que se baila en el mundo. Esta es la que va. Subí, mira, no es para. Y de atrás, así salen gente. Salen chicas desnudas. No, gente de todos lados del mundo, unidos por la misma pasión, y Daddy Yankee bailando en el medio, una cordillera detrás, un estadio, la cancha de Boca. Yo creo que el próximo programa nos pones Despacito. Exacto. La cordillera puede ser. Y la cancha de Boca, como no importa. No, como que es un recorrido por el... Que es el grito mundial. Daddy Yankee muy pillo antes del Mundial de Sudáfrica. Dijo, voy a hacer un tema pegadizo para pegarla. Pero yo no lo había escuchado, tanto no pegó. Lo que pasa es que le competía al Waka Waka de Shakira. Pero sí, puede ser. Y además, no te olvides que también muchos vivimos en burbujas. Que por ahí hay algo que se conoce mucho y nosotros estamos... ¿Vos decís que tengo que ir más a boliches? No, o escuchar más la radio, no sé, qué sé yo. Me están poniendo cara de que me están juzgando. Yo ante esto quiero hacer una pequeña pausa para decir que quiero agradecer a los chicos de Hora Libre. Me acabo de comer medio alfajor de maicena, que fue como la gloria. Muchas gracias. Pero, ¿cómo pasa esto, no? ¿Cómo pasa que el fútbol de pronto es algo de barrio, copado, divertido, que despierta pasiones, pero en forma sana y genuina? ¿Y cómo es esa conversión hacia el negocio, no? Como, ¿qué cosas pasan ahí que lo ponen en una lógica tan perversa? Yo creo que es lo que decíamos antes. El fútbol es una representación más del juego y del encuentro y del festejo y de la celebración y de lo popular y un montón de cosas y es maravilloso, pero está en un mundo, en una sociedad, dentro de un sistema en el que con todas las cosas, incluso con los gestos más genuinos o incluso con las figuras o los legados más genuinos, lo convierte en una remera, en un producto para vender, en la cara del Che, en la remera de Dior, como decía la canción de los Piojos. Digo, y en realidad... No es ni una cosa ni la otra, no es ni ese opio de los pueblos, ni es una dimensión impoluta y puramente bella son las cosas, incluso las cosas contradictorias, como las rivalidades, como... Los fanatismos. Los fanatismos desmedidos que implican el desconocimiento del otro, digamos. Yo pienso que el odio, siempre lo hablaba con los pibes en la escuela, sobre todo en una época en que había mucho, mucho conflicto en relación a que muchos pibes de Saavedra. De Boca, yo soy no, de no, pero digamos, unos, había de Saavedra, defensores de Escurcio, de los clubes del barrio, y muchas veces pasaban cosas muy fuertes, que en realidad no tiene que ver el fútbol con eso. Es la sociedad, es la desigualdad, es la violencia, y es también, y yo les decía, está buenísimo que se peleen, que discutan, que se descansen, pero ustedes piensen que vos y vos viven en la misma cuadra y que terminar apuñalando al vecino que vive igual que vos, que es el mismo barrio, que le pasa la misma cosa que a vos, solo le sirve a los dueños de la pasión de ustedes. O sea, ¿entendés? La estupidez de generar el conflicto para olvidarse que en realidad el enemigo de última o el opresor está más allá. Y pasa lo mismo con un montón de cosas en el mundo. Me parece que eso, que está bueno entender el fútbol dentro del mundo en el que vivimos. Sí, en ese sentido me parece que hay algunos aspectos que está bueno como identificar. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los negocios, digamos, del fútbol, no? La ropa deportiva. Hoy, no sé cuánto sale una camiseta, pero seguro más de 1.000 pesos. Los botines, los pantaloncitos. Los botines, y todo eso no es casual. La pelota. Y hay una cosa muy, claro, hay una cosa muy, muy perversa ahí, digamos, porque las marcas de ropa, digamos, las grandes marcas de ropa, firman contratos con los clubes para promocionar, o sea, para hacer la indumentaria oficial, ¿no? Entonces, las grandes marcas en general firman contratos por varios años, donde además obligan a los clubes a comprar determinada cantidad de camisetas, que los clubes después las venden, por ejemplo, ¿no? Camisetas porque es como lo más emblemático. Entonces, por ejemplo, los clubes chicos... Eso genera una diferencia muy grande, digamos, porque los clubes chicos no pueden comprar ese stock. Por ejemplo, había un club que contaba que de la B de Europa, digamos, ¿no? Pero decía, ellos habían querido comprar camisetas suplentes para los jugadores, o sea, para entrenamiento de los jugadores, y los obligaban a comprar 1.000. Y después no las iban a vender, digamos, como que eran medio una cosa un poco ridícula. Entonces terminaron, bueno, saliéndose de ese contrato, digamos, o no renovándolo, pero cuando pudieron, años después. Y aparte pensaba, también la cambian todos los años para que vuelva a renovarse el negocio. Es decir, la cambian, quizás cambian un detalle del color, hasta modifican cuestiones creo que había pasado con una remera de Boca o River, como que le había cambiado el estilo de los colores y también era medio controvertida, porque con tal de modificar, empiezan a hacer modificaciones que hasta cambian estas cuestiones clásicas, digo, de los colores. Pero hay que usar la remera nueva. Claro. Y saca la remera nueva. En el mismo libro de Galeano, el fútbol a la sol y sombra, que el que Nati leyó ese texto, el opio de los pueblos, había un momento que el presidente de la FIFA se jactaba de decir, bueno, ¿cuánta plata obtuvo General Motors el año pasado? Decía tanto. Bueno, la FIFA, a partir del negocio del fútbol, no me acuerdo ahora de los datos, lo tengo ahí, ahora lo buscamos. Realmente es como un negocio mundial. Bueno, por ejemplo, mirá, yo te digo un dato, por ejemplo. Entre el 2016 y 2017 hay equipos europeos que gastaron 29 millones de euros, casi 30 millones de euros en indumentaria deportiva. Y fue más lo que gastaron que lo que ganaron en las tiendas. Por ejemplo, equipos como, no sé, esto porque están los datos de Europa, no lo tiro, porque no encontré datos de Argentina, pero no sé, equipos como no tan grandes, ¿no? El Real Madrid, Real Sociedad, Zaragoza, el Getafe, gastaron más de lo que obtuvieron. O sea, termina siendo un costo para los clubes totalmente inabordable, digamos. Y por ejemplo, hay algunos que tienen, por ejemplo, Cristiano tiene un contrato de por vida. Cristiano Ronaldo tiene un contrato de por vida. Hoy jugó un partidazo, el empató solo un partido. Por favor, no hablemos de fútbol. ¿Por qué Gonzalo? No? Pero no podemos ser tan extraterrestres. O sea, está pasando esto ahora, el programa es hoy. Bueno, ¿sabes qué? Entonces vamos a hablar del aborto legal, seguro y gratuito y de lo que las mujeres logramos para que se sancione media sanción de diputados. Bueno, me parece la bien. La media sanción de la media. Yo venía a la red y decía, che, ¿por qué no hacemos un programa de aborto? ¿Eh? Un programa de porque fútbol. Hoy no vamos a hablar de eso. Pero si querés, igual podemos festejar. Pero eso. Es la tsunami verde, como dijeron los chicos. La marea antes. Verde. Bueno, tenemos algunas de las cosas, algunos audios muy interesantes que nos cuentan un poco qué implica esta propuesta de convertir a los clubes argentinos en sociedades anónimas. Otro de los grandes negociados que pretenden imponer en Argentina, que por ahora no lo han logrado, pero bueno, teniendo no sabemos hacia dónde camina eso. Cada día que pasa estoy más convencido de que están buscando hacer un golpe de estado económico a los clubes para transformarlos en sociedades anónimas. Estos meses que estuvimos sin fútbol ha habido una y se han coartado los ingresos que debían llegar a los clubes. Han llevado a una situación límite a más de uno y lo que están tratando de conseguir es que si, bueno, no los podemos convencer en lo discursivo, en lo político, en lo ideológico, tratemos de enviciarles la voluntad, que estén al borde de caerse, que no puedan tener otra chance que decir, antes que desaparecer me transformo en una empresa. Me parece que es muy importante que los dirigentes de todos los clubes entendamos que en esta tenemos que estar todos juntos, de todos los dirigentes que entendemos a los clubes que deben seguir como asociaciones civiles. Los clubes no son anónimos, los clubes son de todos nosotros y también de quienes los forjaron, y me parece que al mercado todavía le cuesta entender esto y tienen muchas ganas de quedarse con lo que nosotros, para nosotros es pasión, es identidad, es pertenencia, para ellos es un negocio. Lo que ellos quieren hacer es poner plata, llevarse lo más que pueden, y lo que hacen es hacer desaparecer lo social y lo que son los deportes amateur. Seguramente van a quedar los mal llamados equipos grandes, mientras los otros equipos de abajo van a desaparecer, como las ligas del interior, que ya lo están haciendo por medio de los subsidios o los tarifazos. Y bueno, todo eso va llevando a que ellos digan el día de mañana queremos imponer las sociedades anónimas. En primer lugar, hasta los ejemplos que han habido en otros países, vemos que quieren imitar el modelo de España y de Chile y son clubes que desaparecieron. Y en particular en Argentina, ningún hincha de Racing se enorgullece por haber tenido blanquiceleste, ningún hincha de argentino se enorgullece por haber ido a jugar a Mendoza. Y esos fueron privatizaciones encubiertas, no fueron sociedades anónimas deportivas porque no estaban permitidas, pero sí fueron gerenciamiento del fútbol y esos casos tampoco fueron exitosos. Entonces intentamos mostrar eso y también todo lo que es la función social de los clubes y todo lo que los clubes representan. Escuchamos recién la palabra de César Francis, abogado y periodista, candidato a presidente de San Lorenzo, vocal de también de San Lorenzo, del Consejo Directivo de San Lorenzo y secretario legal de la Asociación Argentina de Tenis. Y también escuchamos a Kevin Lefranche, medio difícil de pronunciar ese apellido, y Gabriela Siri, de la coordinadora de hinchas. Todos hablando acerca de este negocio del fútbol y esta intención de todo un segmento, de convertirlo en sociedades anónimas y sacarlo de esto de asociación civil, como viene sucediendo desde el surgimiento de los clubes. Y en otro caso... Sí, y, perdón, quiero darle los créditos de estos audios, no son nuestros, los tomamos de los compañeros de Barricada TV. Bien, bien aclarado. Y en otro caso también de esto del negocio del fútbol, hace unos días, unos 15, 20 días, era la intención de que Argentina jugara un partido amistoso con Israel. Y estaba acá lo comercial, porque obviamente el equipo de Messi jugando ese partido, pero también la cuestión política, porque estaba en el territorio tan... Iba a ser en Jerusalén el partido, en Jerusalén, ¿no? Donde recientemente Israel instaló, Estados Unidos instaló su embajada, toda la lucha de los pueblos palestinos, la matanza de niños, de miles de personas. Estaba toda una cuestión política por un lado y fuertemente económica por el otro. Nos va a hablar al respecto Leandro Albani, acerca de la suspensión de este partido. Ese partido, como primer punto, fue muy evidente que era un simple negocio comercial entre empresarios israelíes, argentinos, la AFA de acá, y también, por otro lado, es un golpe muy potente en contra de la política oficial israelí, teniendo en cuenta que el Estado de Israel, desde su creación en 1948, utiliza llevar artistas, intelectuales, académicos, deportistas muy renombrados para básicamente lavarse la cara frente a la represión cotidiana que despliegan contra los palestinos y las palestinas. Por eso la suspensión de este partido es algo muy fuerte para Israel, por eso también la respuesta del gobierno de Netanyahu de pedir que se suspenda a la selección de la FIFA, de querer hacerle un juicio millonario a la AFA y... porque se suspendió ese partido, pero en realidad que una selección con tantas personalidades tan conocidas a nivel mundial haya tomado la decisión de no ir, por la razón que sea, para la política oficial israelí de blanquearse frente al mundo, creo que fue una derrota muy grande y tal vez una de las conquistas más poderosas que ha tenido el BDS en toda su historia. Bien, escuchábamos entonces este audio de este evento que fue realmente muy significativo a nivel global. Como decía Leandro, sea por los motivos que sean, fue muy positivo que Argentina no avale. Para los que creemos que lo que está ocurriendo con Palestina es un genocidio, fue muy positivo que Argentina no lo avale de alguna forma. No, y Gonza decía, vivimos una burbuja, también con este movimiento que él nombraba BDS, boicot, desinversión y sanción. Qué interesante también que incluyan al fútbol en ese movimiento. Sí, de hecho, era casi como bochornoso, digamos, que Argentina fuera a hacer un negocio, digamos, pues no es más que un negocio, no es una práctica, no es nada, es un negocio, cuando, por ejemplo, artistas que también pierden mucha plata por no ir, como, no sé, Shakira, había ya cancelado su show. Entonces, me parece que fue un gesto muy interesante y que menos mal que no jugamos. Y ahora tenemos un separador, lo vamos a escuchar a Tapi hablando de paz mundial y luego un tema de escape intifada. Fuerza centrífuga. Trazando nuevas fugas. Y simplemente pienso y me gustaría que a partir de este momento todos tomen a esta decisión que he llevado adelante como un aporte a la paz mundial. Me parece que todos tenemos que ser conscientes de que el fútbol es un juego, de que tenemos una oportunidad diferente, trasciende religiones, trasciende sexos, porque todos los sexos juegan al fútbol. Es lo importante y tiene que ser utilizado como esto, para darle una posibilidad a chicos de tener esta oportunidad, chicos que realmente tienen historias de vida muy difíciles y que hoy se quedan sin poder ver a los astros mundiales que tenían la ilusión. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.